si la mato no me va a perdonar. No, para no, para no, para no, para no. Igual me dejará y si la mato no me va a perdonar. No, para no, para no, para no, para no.